esas monedas. Yo ya no quiero nada contigo. Vete, mujer traicionera. Yo ya no quiero ser tu amigo. Nuestro amor ha terminado. Estás despedida. Sigue, mujer, tu camino. Ya no te quiero, mujer perdida. Vete, vete muy lejos de mi vida, donde jamás yo te mire y que tú fuiste mi consentida. Vete, vete muy lejos. Consentida.